más allá del acto protocolar, el sábado se está organizando un festejo popular, justamente para que toda la comunidad pueda ser parte y celebrar este nuevo cumple de Cañuelas. ¿Cómo se está armando y qué se va a encontrar la gente? Bueno, desde las 19 horas vamos a tener un desfile de autos antiguos de la agrupación ABAC, que nos va a estar acompañando. También las distintas agrupaciones de danza van a estar desfilando. Luego continúa con el desfile de centros tradicionalistas. Y acá se va a hacer la presentación oficial de la agrupación local de centros tradicionalistas. Así que es la unión de todos los centros. Así que bueno, también ahí va a estar ese plus para este aniversario. Luego va a haber centros de afuera invitados que nos van a estar acompañando, como ya ha sido en ocasiones anteriores. Y también, luego de lo que es el desfile, se va a presentar un show artístico con Folclore Trío, este grupo local que viene haciendo sus presentaciones por fuera de lo que es Cañuelas también. Vienen los chicos muy bien y bueno, es un gusto tenerlos también este año celebrando el cumpleaños. Y Santiago Quiroz, este chico que salió seleccionado de la voz argentina del Team Soledad, también nos va a estar acompañando para el show de artístico. Bien. ¿Esto cuándo va a ser y a partir de qué hora? Bueno, esto es el sábado 24, a partir de las 19 horas, en la Plaza San Martín. El escenario va a estar ubicado en la calle del Carmen y Libertad, así que los que se quieran acercar, ya sea disfrutar desde las 19 hasta que termine lo artístico, están todos invitados. Y bueno, es un nuevo aniversario de Cañuelas que lo ideal es celebrarlo entre todos. Bien. ¿El tema va a ser solamente el sábado o hay actividad el domingo también? El domingo lo que se está organizando es una actividad de esta agrupación nueva, esta agrupación de los centros tradicionalistas, que se va a llevar adelante en el campo que está atrás de Las Rosas. Ahí se va a realizar una corrida de sortija y una prueba de riendas. Esta actividad la están organizando los centros con mucho empuje, con mucho entusiasmo. Es la primera actividad que se realizan los centros en conjunto y bueno, querían ser parte de esta celebración, así que bueno, ahí está también el municipio, por supuesto, y nuestra intendenta acompañando, y va a ser esto el domingo 25 a partir de las 9 de la mañana en el predio de la calle Dunhey, entre Allende y Ruta 205. Bien. ¿Entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita, cantina a beneficio de los bomberos voluntarios. Los esperamos a todos, como siempre, a disfrutar de estas actividades y bueno, en esta oportunidad especial que es el cumpleaños de todos.